Escuchas Radio Estegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas. Hola, hola, hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en este año 2011 en el programa que regularmente usted escuchó los días... Perdón, señor editor, ¿qué día era que se presentaba nuestro programa? Los días sábados a las 2 de la tarde. Pero ahora no va en ese horario. Bueno, algunos cambios en este Conexión Ciudadana. Nuestro editor periodístico, director radial, Alejandro Martínez, ha dejado de compartir con nosotros sus conocimientos y ha vuelto a ubicarse detrás de los... detrás de los ventanales. Ahí está, detrás de los ventanales. Me acompaña en esta oportunidad, y espero que así suceda en adelante, el profesor de historia, connotado profesor de historia, Rafael Bastías. Rafael, bienvenido a este programa, un programa que tú ya sabes, es un programa de conversación distendida de lo que queramos conversar. Gracias, Dino. Dino Palavicino, nuestro psicólogo acá. En realidad, cómo no escucharlo a usted en el link de la página www.radioechegoyen.cl. ¡Qué bueno! ¿Cómo se nota que usted trabaja en radio, ah? Porque se me había olvidado decir que estamos en la radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Eso lo hacía Alejandro, ¿viste? Para que te des cuenta que todo cambia. Pero Alejandro ahí es el amo y señor de las teclas. Nada más. 107.3 de la frecuencia modulada, Radio Echegoyen, y en el www.radioechegoyen.cl. Nos pueden escuchar, nos pueden linkear, nos pueden mandar algún mensaje, algún comentario en la página también de... Tenemos un link en la página del colegio, Alejandro, ¿no? No, ya no. Se va en... ya. En este momento no lo tenemos, pero va a aparecer en algún momento. Rafa. Diciembre, enero, febrero, marzo, 2 meses y medio en el que no ha habido Conexión Ciudadana. ¿Tienes tú algún comentario de hacer de algún suceso de actualidad o no tan actual? Mira, lo único que tengo que decir es que estoy choreadísimo con el tema de la reconstrucción. Nosotros lo habíamos conversado un poco. Tema de la reconstrucción. Que en realidad no sé si es reconstrucción o reconstrucción. ¿Pero qué te tiene choreado, Rafa? A ver, ¿qué te tiene choreado? Me tiene choreado de que hace 2, 3, 4 semanas, ya, después del terremoto, ya, Talcahuano quede en las mismas condiciones un año después. O sea, ya, estamos hablando de que el tema de la conectividad, el tema de la accesibilidad, el tema de lo que es la infraestructura vial, ya, y no solamente infraestructura vial también, sino los servicios públicos, estén para la gente común y corriente, muy, muy, podría llamarse, de bajo nivel, por decirlo, ¿sí?, de, ¿sí?, manera bien elegante, Dino. No sé qué te pasa a ti. Yo no sé si acaso te cuesta llegar al colegio o no. Ay, me gusta. Pero, a ver... ¿De qué está choreado, profesor? ¿Está choreado de qué? Porque yo he escuchado a las autoridades de este país, nuestros gobernantes, presidente, ministro de... ¿cómo se llama esto? De obras... Pública. Ministra del Trabajo, ministro de Educación, que todos hablan de una reconstrucción en marcha con cifras estadísticamente muy altas de consecución de metas. Entonces, yo no entiendo, ¿quiere decir eso que el gobierno nos está mintiendo? Pero Dino, tú tienes que llegar acá en tren a Talcahuano. Hoy día tuve que llegar en tren, efectivamente. Ya, ¿y dónde está el tercer puente que se supone que tendría que ya estar funcionando? Una cosa. Dos, claro. ¿Qué pasa con el tema de flujo vehicular hacia la ciudad puerto? ¿Dónde está el flujo? Tenemos la calle principal cortada. Ahora, pero reconozcamos que está cortada la calle principal en virtud de los de la reparación de la misma. Ojo, eso sí, con recursos anteriores que estaban ya destinados antes del terremoto. Y por eso no lo podemos asumir tampoco que es parte de la reconstrucción. No es parte de la reconstrucción. Ahora, sí, yo puedo compartir eso contigo en términos de reconstrucción propiamente tal. Los recursos que han llegado a la ciudad puerto, a Talcahuano, los recursos que han llegado a Dichato, los recursos que han llegado a Constitución. ¿Y qué recursos si todavía hay media agua, todavía encontráis, o sea, discúlpame, aldeas? La aldea. Aldea se llaman ahora. Aldea se llaman. Antes, en mi época eran campamento. Mira, yo de verdad, yo creo que sí, ¿eh? Yo estuve tratando de analizar un poco mis opiniones en este programa de la radio. Igual de repente pensé que eran muy ácidas, ¿eh? Pero fíjate tú que cuando a ver, a mí me molesta. ¿Sabes qué me molesta más que? Porque la pega del gobierno es hacerle creer a la gente que está haciendo las cosas. Sí. Esa es la pega del gobierno. Y esa es la pega del gobierno y de este gobierno y del gobierno de la Concertación igual. Y los gobiernos de la Concertación también nos hacían creer que estaban haciendo bien las cosas. Cuando uno salía a la calle y se enfrentaba con la realidad del día a día, se daba cuenta que muchas cosas eran de entrevista, mucha parafernalia, pero al final el ciudadano común, como le llamábamos en este programa, sigue sufriendo, seguía sufriendo y sigue sufriendo las penurias de Kiko y Caco. Entonces, a mí más que el discurso del gobierno, que es esperable, sea cual sea, a mí, ¿sabes lo que me molesta? Me molesta la impasividad de la gente. Tenemos que de alguna manera hacer sentir que esto no está bien. Yo siempre lo he dicho. Uh-huh. Pero no lo hacemos. Somos espectadores pasivos de la situación. De repente se juntan unos pocos y tratan de manifestarse cuando viene el señor presidente. Y obviamente aparecen las fuerzas represoras y todo el show que todos ya conocemos. Pero somos muy pocos. Somos muy pocos los que nos atrevemos a decir las cosas. Y eso a mí me molesta más. El gobierno va a seguir con esta parafernalia. Sí, mira, si el gobierno está haciendo todo lo necesario para tratar de aumentar su popularidad, que ha bajado ostensiblemente en el transcurso de un año, y lo va a seguir haciendo. Y eso no nos tiene que sorprender. Lo que nos tiene que sorprender es qué hace la ciudadanía frente a este cúmulo de errores, a este cúmulo de mentiras, a este cúmulo de actitudes arrogantes de las autoridades. Ni hablar de la intendenta. ¿Y por qué no hablar de la intendenta? No, si hay mucho que hablar. No, ni hablar. Ni sí. Hablar. O sea, el show que ha dado la intendencia de la octava región. Y sigue ahí. Y sigue ahí con el aval del gobierno. Bueno, en realidad el gobierno lo que va a hacer es defender a la intendenta al precio que sea. Ya, bueno, pero ¿y dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la ciudadanía que tiene un gobierno regional que, en mi opinión personal, no lo está haciendo bien? No está haciendo bien. No veo la reconstrucción que todos hubiésemos querido. Yo reconozco que sí hay avances. Hay avances, obviamente, pero porque ha pasado un año. Pero claro, las fechas, por ejemplo, el famoso puente, el tercer puente, ese puente no está y no va a estar hasta el 2012, 14, no lo sé, no lo tengo claro, porque tampoco son claros en las fechas que... Lo que pasa es que hay dos proyectos de puente, que es el proyecto Mecano, que se supone que estaba trabajando el ministro Solminiak, en el último, y que estamos hablando del puente que se conoce como el puente Chacabuco. El puente Chacabuco. Y el otro puente, que es el puente industrial, que se supone que le va a dar la conexión definitiva. Olvídalo, pero si para ese puente ni siquiera hay un proyecto. Bueno, por eso digo, ni siquiera. O sea, la gente de San Pedro andaba reclamando porque... Primero, no hay una consulta, y previa consulta de las bases no se puede construir nada, porque se supone que eso iba a alterar completamente un área protegida, que era el área humedal de los Batros. Ahora, también se iba a ver perjudicado toda la ribera del río Biobío, por lo menos la ribera sur. Entonces ya El lado de San Pedro. Entonces, además la gente estaba en oposición. Mucha gente se estaba movilizando frente a esto. Y yo creo que las cosas no se están haciendo como corresponden, si esa es la situación. O sea, no hay una consulta previa. Rafa. La intendenta llega y, miren, es un hecho que es jurídico y político. Lo que hizo la intendenta, no solamente en Aurora de Chile, lo que le hizo Centinela, que en realidad es gente que yo conozco muy bien. Yo viví un tiempo en Centinela, conozco muy bien la percepción de la Cuando gente. Cuando tú dices ya, lo que le hizo la gente de Centinela, ¿estás hablando de que los hizo abandonar sus departamentos? Y además desmantelarlo. ¿Y desmantelarlo? Y desmantelarlo, o sea, desmantelar sus propios. ¿Sin existir ni siquiera todavía un proyecto para reubicarlos? Sin existir ningún proyecto. O sea, estamos hablando de un dolo. Estamos hablando de algo que puede ser criminal. Pero por eso te digo, el tema de la intendencia de la octava región es un tema que va, yo creo que va a traer cola en algún momento. Porque, mira, si no es solo eso, el tema con Aurora de Chile es que la intendenta reconoce públicamente que ella mintió. Por supuesto. Mintió para obtener recursos, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje como autoridad que está entregando? El fin justifica los medios. O sea, si yo quiero algo, no importa qué pasa, llevar las normas éticas, las normas morales, de las normas de rectitud en la vida para conseguir el fin. ¿Y cuál era el fin? Porque resulta que el medio fue el sufrimiento de la gente. Por eso te digo, yo creo que ahí hay un problema grave. Ese es el problema grave. Yo creo que no hay de verdad, no se está evaluando como debe evaluarse la actitud de una autoridad regional. Ojo, la intendenta o intendente, el cargo en el fondo es el presidente de la región. Claro. Eso es. Y el presidente lo que está haciendo en estos momentos es decirle a la gente, hagan lo que quieran. Total, si ustedes... Mira, bajo esa misma premisa, incluso, fíjate la tontera que voy a decir. No es lo que yo comparto, pero bajo la misma premisa que se actuó en términos de conseguir recursos, aún mintiendo, bajo esa misma premisa se podría justificar los saqueos después del terremoto. Porque había necesidad, entonces, y como no habían locales abiertos, como existe la necesidad, yo voy y robo. ¿Me entiendes o no? Es la misma lógica. Necesito recursos, entonces miento. Pero bajo esa misma lógica podemos incluso justificar genocidio. Bueno, pero por favor. Cualquier tipo. Pero por favor, y si tú entonces tratas de hacer hilar un poco hacia el pasado. Hay gente que actualmente está en el gobierno y que justifica también hechos que habían ocurrido 10, 20 o 30 años atrás. Así es. Entonces, te insisto, nada nuevo bajo el sol, Rafa. Nada nuevo bajo el sol. Si lo increíble de todo esto, Rafa, es qué pasa con la ciudadanía, qué pasa con el ciudadano común que hoy no es capaz de salir y exigir sus derechos, de exigir que los gobernantes sean gobernantes probos, que sean gobernantes que se interesen realmente por los problemas de la ciudadanía, no por intereses egoístas personales, políticos, económicos, religiosos, cualquiera que estos sean. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estamos nosotros, Rafa? ¿Dónde estamos nosotros que nos salimos a defender? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ese es el fenómeno. La gente, se supone que la gente como nosotros, la gente que actúa bajo una conciencia y un imaginario social. ¿Qué hace con esto? Si se supone que cuando se celebraron el año del terremoto, el 27 de febrero de 2011, la intendenta después, cuando se hizo la alerta de tsunami, cuando la gente estaba escapando, estamos hablando hace dos semanas atrás, el sábado antepasado, la intendenta estaba en el Cerro Centinela y la gente no hizo absolutamente nada, sino la misma intendenta con su mismo aparataje visitando los cerros para ver cuánta población había escapado del posible tsunami y la gente no se estaba manifestando en los medios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Además, para seguir el tema del tsunami y que la alarma que trajo el Choa, que además el Choa también tuvo su problema de 10 minutos y nuevamente el Choa tiene el mismo problema y rendir cuenta, se dividen los bloques y aparecen dos tipos de situaciones totalmente diferentes para ver dónde se alinea la ciudadanía, si con el gobierno o con las autoridades de la concertación. Y nuevamente tenemos un dilema que al final lo único que hace es el primer mecanismo de la comunicación y de los medios informativos, que es la distracción. En realidad, acá el tema del tsunami, el tema mediático, el tema cómo lo tomó la concertación y el tema cómo lo tomó la Alianza por Chile, es distractivo frente a los problemas reales que tuvimos. Obviamente. Entonces, ¿cómo poder, como ciudadano, con las herramientas adecuadas, poder actuar de una manera coherente, siento que los propios medios, que tú sabes que el control lo tienen completamente de parte o de la concertación o de la Alianza por Chile, y que hay muy pocos medios libres, y a mí me llama la atención de que dentro del mundo nosotros estamos considerados dentro de país libre, dentro de los medios informativos, la gente puede por lo menos hacer algo como ciudadano, como persona. Yo creo que lo que pasa es que es muy difícil. La globalización en el fondo, en lo que se ha constituido, es en un sistema que mantiene todo en su lugar. los medios de comunicación de masas, el mismo internet, no cuenta lo que no conviene contar. No cuenta. Hoy día estamos hablando de Libia y de cómo los aliados atacan Libia. Porque Libia violó una resolución de la ONU, ¿verdad? Y los medios informativos a nivel mundial hablan de el ataque aliado para sacar al dictador. Pero resulta que este dictador fue aliado también de los aliados. Y yo me pregunto, yo no avalo el uso de la fuerza bajo ninguna circunstancia. Creo que la muerte no es la solución de nada. Creo que la solución de todo se debe encontrar en la mediación, en la conversación, en la negociación, pero no en la guerra, no en el arte de la guerra. ¿Pero qué pasa? Las Naciones Unidas, desde 1947, 46, hay un pueblo que es el de Israel, que ha violado sistemáticamente las resoluciones de la ONU. Sistemáticamente. Y nunca ha habido ninguna acción de fuerza en contra de Israel. Jamás. ¿Qué pasa con China? Que fue capaz de llevar adelante los Juegos Olímpicos. Me parece extraordinario. Pero ¿qué pasa con todas las violaciones a los derechos humanos que hay en ese país? ¿Y qué pasa con la comunidad internacional? ¿Dónde está la comunidad internacional? Por eso te digo, o sea... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Hay un interés. Un interés de algunos. Y de muy pocos. Y esos muy pocos son los que controlan todo. Todo, absolutamente todo. Hasta lo que pasa en nuestros países. Los gringos hoy día de Barack andan en Chile. Me parece extraordinario que venga el presidente de Estados Unidos a visitar a un país tan chiquitito y lejano como Chile. Me parece extraordinario. Pero ¿por qué está aquí? Eso lo podríamos dejar para la otra tanda. ¿Por qué está aquí? Bloque. ¿Por qué te digo? Porque, claro, el tema de Obama es otra cosa. Esto es resucitar vieja estructura política. Hablemoslo más adelante. Terminemos un temita que no se me quede en el tintero. El tema del tsunami que tú mencionaste, o la alerta de tsunami que tuvimos hace 2 semanas atrás, producto del terremoto en Japón. Pero tú no tuviste que escapar. Tú vives en una zona de inundación. Es que partamos de esa, por ahí. Primero, hay un terremoto en Japón. Ese terremoto en Japón, por la magnitud que tuvo, es altamente probable que genere tsunamis en toda la cuenca del Pacífico. Sí. Eso es indiscutible. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿fue razonable el hecho de evacuar a la gente desde el litoral central, desde las zonas de inundación en el país? Yo creo que sí, yo creo que fue prudente. Y lo es, ¿ya? Y lo es. ¿Ya? Sacamos la experiencia de Indonesia, donde un gran terremoto que provocó una falla de más de 1.400 kilómetros, desde Sumatra hasta el Golfo de Bengala. Sí, sí, sí. Ocasionó una mega ola que llegó hasta la India incluso y tenemos un millón de muertos. Exacto, ya. Entonces, se justifica plenamente el llamar a evacuar las zonas inundables de la costa, creo yo. Puede haber otros que piensen que no. Pero fíjate tú que ni siquiera se sabe cuáles son las zonas inundables. Ah, pero no te llegó el folleto en San Pedro que se supone que el alcalde... Audito Retamal había repartido personalmente cada uno. No. O sea que no. De hecho, yo traté de meterme en la página de la MUNI. Llamé a la municipalidad y no te contestó nadie. Y nunca hay un mapa en la página de la MUNI. Me metí a internet para buscar una zona inundable y no lo encontré. Puede que sea producto de mi ignorancia, puede que sea producto de que no me metí en un lugar, pero no lo encontré. Me metí al Choa. Y no hay cartas de inundación de todas las ciudades costeras. ¿Qué te quiero decir con esto? Se llama a evacuar a las zonas inundables, pero la gente no sabe cuáles son las zonas inundables. Yo te cuento. Y eso me parece grave. Eso... Y que sea una cuestión, Rafa, que no es de este gobierno, ni del anterior. Es producto de la desidia de las autoridades. Porque es algo que se sabe y se sabe y se sabe y se sabe. Y la gente no se sabe que no existen estos mapas, se sabe que la gente no las conoce, se sabe, pero no se hace nada. ¿Qué hace el ciudadano común frente a esto? ¿A quién se le pide? ¿A quién se le exige? ¿A la autoridad? Cuando tú vas a la municipalidad ni siquiera, o sea, los teléfonos, ocupen los teléfonos de emergencia de las municipalidades. ¿Cuántas veces le contestan y cuántas veces le dan respuestas concretas a sus necesidades? Y vaya a llamar teléfono, un telefonazo uno en una, llame en a la UNEMI. Situación de catástrofe. Llame a la UNEMI. También yo lo hice ese ejercicio hace un par de años atrás cuando hubo una alerta de tsunami. El falso tsunami. Sí, te recuerdas que arrancaron 50.000, 100.000 personas en la zona y quedó la escoba. Sí, yo también creo ahí, que el 2007 fue eso. Yo también en esa oportunidad me dirigí a la UNEMI regional y no hay respuestas. Y estamos hablando de hace ya bastantes años atrás. Fíjate, Dino, que yo hice el mismo ejercicio para complementar un poco y que sigas con tu idea. Yo me metí a las páginas del CHOA y encontré mapas de inundabilidad que estaban ya bastante obsoletas. Estamos hablando del año 1865, después, o sea, 1965. Después del terremoto del 60, exacto, el CHOA presentó estos ciudades. Programas. ¿Y en qué se basó el CHOA precisamente? No se basó en los índices de permeabilidad marina en el año 1960, sino se basó en argumentos históricos de cronistas del año 1835, que se había inundado antes, del año 1835, claro, de la ruina. Entonces, ¿qué te queda, por favor? ¿Viste? Entonces, esas son cuestiones que yo, eso considero yo más grave, ¿me entendí? Que la gente no sepa, que no exista, y si existe están guardados en alguna parte, y si existe que a lo mejor estén elaborados en base a información de hace un siglo atrás. Y si te muestran algo, ¿ah? Es como para enseñanza básica, entonces, como creer a la gente que tiene ese nivel. Entonces eso yo no lo comparto. Ahora, menos comparto la comparación que trató de hacer el presidente de la República con la situación que se vivió el 27 de febrero del 2010 con esta situación. Y perdóname, y todas las autoridades. Pero no la comparar. A ver. ¿Cómo comparar penas? A ver, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Si las señoras autoridades, si la señora intendente, el señor presidente, el ministro, nos quieren hacer creer que fue lo mismo lo que ocurrió el 27F con lo que ocurrió hace dos semanas atrás, creo que necesitan que alguien los asesore. Porque evidentemente no fue igual. Ni siquiera es comparable. Nosotros vivimos un terremoto, y digo nosotros porque nosotros lo vivimos. Nosotros los que estamos aquí en la séptima, en la octava región. Nosotros lo vivimos. Nosotros fuimos las víctimas de este suceso natural. Nosotros tuvimos que enfrentar todo el problema. No las autoridades. Las autoridades que están en Santiago, centralizadas, sentaditas en su lugar, y que salen a visitar, poco menos que en calidad de dioses, aquí vengo yo, pero no traen ni una solución. Nosotros lo vivimos. Y lo que nosotros vivimos no se parece en absolutamente nada a lo que vivimos hace dos semanas atrás. Tanto es así que muchísimos no evacuamos las zonas inundables. No las evacuamos. Claro. Tanto es así que esperamos hasta las 2:30 de la mañana para ver cómo avanzaba el tsunami en las diferentes ciudades, y iban diciendo si era centimétrico o métrica la ola, y de acuerdo a eso nos fuimos o no nos fuimos. ¿Me entiendes? Entonces, que vengan a comparar dos situaciones que son incomparables, me parece que es un abuso. Me parece que ya rayan la falta de respeto a la inteligencia colectiva. Y eso no se debe permitir. O sea, y alguien debería decírselos. Parémosla. Ya, paremos la tontera. No somos tontos. Pero hay que decirlo. Y cuando alguien entrevista al presidente, dígaselo. ¿Por qué los periodistas no son más inquisitivos y le dicen? ¿Por qué cuando se habla con la intendenta nadie le dice, oiga, ¿por qué comparan peras con olmos, como dices tú? Si es incomparable. Ahora, tampoco me parece razonable la actitud de la Concertación. Si esta no es una cuestión de, viejo, en política están en el Senado, pelean media hora y después van a comer juntos. Y la hija del personaje de la UDI está casada con el hijo del personaje de la DC. Por lo tanto, son familiares. No, sí, es rehén. Entonces, hay mira, no es tema de coaliciones políticas, es tema de clase política. Clase política, cualquiera esta sea. Si siempre los que quedamos al margen, que somos los ciudadanos, somos lamentablemente los que menos voz tenemos, los que menos opinión tenemos y a los que menos se les toma en cuenta para las grandes decisiones. Y ese es un problema. Bueno, el sistema electoral, bueno, de hecho, todo el sistema político está en base a eso, al minimalismo electoral. Cada 4 años tienes que ir solamente una vez. Ahora, y ahí elige a alguien que te representa. Ojo. Y la gente ahí... Ojo, porque ahí yo digo también, cada pueblo tiene a los gobernantes que se merece. Porque yo no he ganado ni una elección en los últimos años. Ni una. Porque no le he dado el voto a quienes critico abiertamente. Y creo que si todos hiciéramos lo mismo y no nos dejáramos convencer por viejas artimañas en el discurso, yo vengo aquí para ofrecerles el cielo, el mar y la tierra y les voy a dar solución a su problema, cosa que jamás ocurre. Si no nos dejáramos engañar por eso y todos fuéramos consecuentes y no le diéramos el voto a quienes hoy día se presentan y postulan para los cargos populares, esto a lo mejor sería distinto. Pero no lo hacemos. Rafa, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la gran, bueno, gran pregunta. Bueno, el mismo sistema binominal te exige de que si un candidato gana con un 30%, 40% de los votos, pero que no pertenece a una coalición o que no va en bloque, lamentablemente queda así. Queda en una situación de que el candidato que a lo mejor obtuvo más votos, sin embargo, no quedó. Oye, porque el sistema está hecho para eso. A mí me da tanta vergüenza ver cómo se están peleando la alcaldía de la Florida en Santiago. El alcalde socialista, este actor, el Gajardo parece que sí, renuncia y se pelean la alcaldía, los concejales, como si fuese un trofeo. Y escuchaba al candidato a concejal de la UDI diciendo que ese cargo era de él y que los consensos iban a venir después cuando él estuviese en la alcaldía. Bueno, pero la oposición responde de la forma de no llevando los concejales para no hacer quórum. ¿Te das cuenta? O sea, es que es una vergüenza, güey. Si es una vergüenza, si eso es, esta clase política dirigente que nosotros tenemos es una vergüenza. Y eso que empezamos con la Jacqueline. ¿Ah? Es que la Jacqueline yo creo que es un tema bastante especial. Pero es parte de lo mismo. Porque esto no solamente ocurre allá, no solamente ocurre en la Florida, también ocurre en otros lugares. Y ha ocurrido antes, cuando ha fallecido algún alcalde, o ha renunciado derechamente, o por justicia lo han sacado. Vienen y se pelean los concejales. Claro. Pero no debe ocurrir. ¿Me entendí? O sea, hay tanto paño que cortar. Pero yo insisto, yo creo que el tema pasa por una clase política ya que definitivamente tenemos que intentar de cambiar. Definitivamente. Vamos a hacer una innovación en nuestro programa y vamos a escuchar una canción que en esta oportunidad va a quedar a elección de nuestro editor periodístico, director radial, jefe detrás de los controles, Alejandro Martínez. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Estamos de vuelta en este programa, su programa. Disculpen un poquito la voz, ¿eh? Saben que ando bastante resfriado. ¿Todo bueno el fin de semana entonces? No. Yo, señor, soy una persona que muy equilibrada, que vive para su familia y para estar en su casa con su hija. Un beso enorme a mi hija Bianca Antonella. Bueno, a su madre también, a Claudia. Besito para ambas. Así que no me venga aquí a tratar de indisponer, bueno, frente a la sociedad. A mí le faltó equilibrio el fin de semana, hablando de eso. Sí, sí, le faltó equilibrio. No, que no se me malentienda, estoy haciendo deporte. Está haciendo deporte. Claro, entonces ya. Ahí me falta el equilibrio. ¿Qué deporte está haciendo? ¿Está haciendo la rayuela corta o la rayuela larga? Las dos sirven en este caso. Oiga, ya. A ver, después de haber escuchado esta canción muy decidora, gracias Alejandro, fue una muy buena opción la que tuviste. ¿Ah? Víctor Jara. El derecho de vivir en paz. ¿Sí? Sigamos. Rafa. Te cuento. Un cortito antes de entrar al tema que usted quiere entrar. Ya pues. Caradima. Un cortito. Ahí hay que estar. Ya. Un cortito. Por ahí hay fin, que colocarlo. Por fin apareció alguien que se atrevió a hablar en televisión. Anoche, Chilevisión, en el programa Tolerancia Cero, habló, lo tuvieron de entrevistado, una de las víctimas de Caradima. Y dijo con todas sus letras que Caradima, y no solo Caradima, y lo mencionó, ¿eh?, incluso el cardenal Errázuriz, eran unos delincuentes. Y lo dijo, no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo las opiniones que hoy día ustedes pueden encontrar en todos los medios, porque lo dijo en una señal de televisión abierta. Que Errázuriz era un delincuente, porque supo y no dijo que había todo un conjunto de personajes de la sociedad económica, política y eclesiástica que protegían a Caradima y lo siguen protegiendo. Por lo tanto, a mí me parece, yo felicito a... Mira, no me acuerdo bien el nombre del personaje entrevistado, pero... es una víctima de Caradima. Alguna vez lo dijimos aquí, el año pasado, cuando salió a la luz este problema. ¿Qué es necesario que suceda? ¿Por qué una persona va a llegar a Chile a decir, fui abusado sexualmente por un cura? ¿Qué es necesario para que le crean? ¿Por qué la iglesia, Errázuriz, y por eso el entrevistado lo dice, mantuvo durante 5 años el expediente ahí guardado? ¿Por qué? Por lo demás, Caradima no lo hizo solo. Y yo felicito, de verdad, el la valentía de, pucha, si tuviera el nombre lo diría, pero la valentía de esta víctima de decirle a todo el mundo lo que muchos piensan, pero que no pueden decirlo, no tienen el espacio, no tienen la oportunidad. Ojalá que sea el comienzo, ojalá que esta noticia no pase a un segundo plano, ojalá que los responsables de los abusos paguen. Un cura no es distinto a un ciudadano de calle. Lo único que tiene distinto es una sotana, pero es un hombre, tal cual, y se tiene que regir por las leyes, no las leyes de Dios, por las leyes del hombre, porque son esas leyes las que nos rigen aquí en donde nosotros estamos. Bueno, eso me recuerda el mismo discurso del periodo del año 1871, cuando la Iglesia finalmente se separa del Estado. Y se separa por una razón bien sencilla, de que existe un derecho canónico que antes era de absoluta exclusividad. Disculpa. James Hamilton es el entrevistado anoche del programa en Hamilton. ¿Cómo se llama? Tolerancia Cero. Tolerancia Cero. Es un aporte de, nuevamente, yo tengo que decirlo, de Alejandro Martínez en los controles. Sí. Bueno, este personaje Hamilton ha hecho público, ha hecho una verdadera cadena, no solamente en Tolerancia Cero, sino también en CNN, se ha entrevistado con Mochiati, ha hecho bastante lobby en el tema del caso Caraíma, porque hay que distinguir una cosa en todo caso, que a lo mejor podemos diferir en ciertas opiniones. Creo que Caraíma es un tema aparte de lo que es la Iglesia. Caraíma ampara una serie de artilugios que se esconden bajo una mirada religiosa, pero no son más que una coacción política económica. Estamos hablando de ciertas plebisterías que amparan al señor Caraíma, pero la Iglesia y el objetivo principal de la Iglesia, no, por lo menos en este tiempo, no estoy hablando hace 100 años atrás, porque hace 100 años atrás yo lo hubiese considerado que la acción de la Iglesia era totalmente coercitiva y represiva, y de hecho frente a los abusos de poder que tenía la Iglesia, porque era solamente sancionada bajo el derecho canónico. Después aparecen las leyes laicas, ¿cierto? Aparece el Partido Radical, que propone una mirada diferente, humanista, y desde ahí en adelante el Código Civil comienza a regir en nuestro país y desaparece el fuero eclesiástico. Y cuando desaparece el fuero eclesiástico, aquí empiezan a aparecer todas las artimañas, y yo te puedo asegurar de que antes del año 1870... nuestro país había el doble o el triple o el quíntuple de abusos que hacía la Iglesia contra menores. Ahora, claro, todo se basa en un principio casi espartano de la pederastía y la ayuda, a lo mejor mal mirada desde el punto de vista de una especie de desprendimiento del ser, del yo, a través de ese tipo de actos que en realidad son abusivos, eso, más que nada. Yo creo que el caso Caraíma es un caso que avergüenza a la justicia civil, porque deberían haberse tomado las cartas en el asunto desde el primer minuto. Avergüenza a la justicia eclesiástica, yo creo, al código canónico, yo creo. Desde principio, porque primero, ante la lealtad a una persona, está la lealtad a un credo, está la lealtad a una doctrina, y ahí la Iglesia tuvo una falta severa. O sea, la persona pueden pasar, pero la doctrina van y son rígidas en ese aspecto. Y menos. Pero fíjate tú, que yo no sé si, o sea, efectivamente existe esta doctrina histórica. Una religión. ¿Cierto? Sí. Pero cuando tú analizas la historia, te das cuenta que se ha faltado muchas veces a esta doctrina, y más de las que a lo mejor sería recomendable para una institución como la Iglesia Católica. Porque no es solo el caso Caraíma, no es solo el caso Caraíma. Pero por eso te digo, o sea, yo estoy separando, o sea, agua desde el objetivo de la Iglesia. No te olvides tú que existen los legionarios de Cristo. Por eso te estoy hablando, estoy hablando de las plebisterías, por eso que estoy hablando del mundo Opus Dei, el mundo Schoenstatt, que se escapa a lo mejor de la teología de la liberación, se escapa de los diocesanos, o sea, se escapa de un proyecto de Iglesia que se vino truncando hace bastante tiempo. Sí, aquí están las cosas claras, la Iglesia se metió ya en lo que es de César, ya no es lo que es de César, lo que es de Dios es de Dios. Ya la iglesia no existe en ese parámetro, la iglesia ha sido mediadora también en casos de problemas fronterizos, pero también la iglesia ha metido las patas históricamente. Entonces, en ese aspecto, yo creo de que la iglesia... Digamos derechamente, Rafa, que la iglesia en el año 73 no tuvo una posición muy clara frente al golpe de Estado. Pero sí la tuvo al final sí, de la... Sí aparecieron personas dentro de la iglesia, personas que fueron capaces de dar la cara. Bueno, la vicaría de la solidaridad... Correcto, pero que la iglesia como tal no apareció. Y eso ha sido así históricamente. Bueno, la iglesia... Y la iglesia, frente al genocidio, tampoco apareció. Y la iglesia, frente a todas las atrocidades que van ocurriendo, guarda silencio. Salvo que estén en riesgo sus propios postulados, sus propias doctrinas, sus propios intereses, incluso económicos. Claro. Pero aún así, en el régimen militar, obviamente, como era un ejemplo franquista el que se estaba usando en Chile, obviamente la iglesia estuvo muy de acuerdo con las doctrinas, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, de apoyo a las dictaduras militares. Y eso también fue una yaya histórica. Hay muchas yayas históricas. No lo llames yaya. ¿Cómo le llamas? Que no es una yaya. ¿Y sabes por qué no es una yaya? Porque la iglesia intenta erigirse como un baluarte de la moral, como un baluarte de la protección al ser humano. Entonces no es una yaya. Porque cuando se mantiene al margen, cuando calla, cuando no asume una posición férrea frente a violaciones flagrantes de derechos humanos, cuando guarda silencio frente al abuso de sus hombres para con aquellos que se supone que tiene que proteger, eso no es una yaya. Eso es una vergüenza. Y eso se debe reconocer, porque mientras no lo reconozcamos, el germen está ahí. Mientras no seamos capaces de decir, sí, como iglesia, hemos cometido estos y estos y estos errores, nunca los vamos a corregir. Pero Dino, te pongo en el caso. ¿Estamos hablando de la totalidad de la iglesia o estamos hablando de priestería? ¿Estamos hablando de grupos que tienen o que concentran el poder? Porque si hablamos de iglesia, sería la misma persona, el mismo fiel que paga su 1% en una aldea, en un campamento. Estamos metiendo en el saco a personas que a lo mejor tienen actos de catecismo, de buena fe, o podemos admitir solamente a las personas que están dentro de un movimiento religioso político. Yo creo que, a ver, cuando hablamos de iglesia no podemos hablar de todos aquellos miembros de la iglesia. No. O de aquí. Perdón. Una intervención divina ahí. O de aquellos que profesan una determinada religión. No. Pero cuando las autoridades eclesiásticas, en este caso, mira, hablamos de la autoridad política y fuimos capaces de decir que, oye, parémosla. Aquí ocurre lo mismo. Obviamente que tiene que ocurrir. Ahora son las autoridades eclesiásticas. Obviamente tiene que ocurrir lo mismo. Ahora, Dino, fíjate tú que los derechos humanos son intransables. Respecto de lo que tú me acabas de decir, si podemos hablar de todo, yo sin duda que no podemos hablar de todos, no podemos rasgar vestiduras, pero ¿sabes qué? Yo creo que aquellos miembros de la iglesia, y no solamente de la católica, les falta mucho de cristianismo. Porque a la primera de cambio, a la primera, tratamos de aprovecharnos del otro. Entonces hay un problema de moral, hay un problema de virtud, hay un problema. El cristianismo tiene 2000 años, profesando una determinada virtud y moral, la suya propia. El problema del dogma. Y sin duda que ha sido exitosa en términos numéricos. Son la religión más, la católica, es la más masiva del mundo. Puede ser. O está entre las dos. Pero eso no quiere decir que el camino de virtuosismo y el camino moral que han intentado plasmar realmente exista. ¿Me entiendes o no? Te entiendo, pero... Y ahí podríamos estar días y días conversando. Claro, podríamos compartir... Como una buena bebida. Claro. Un juguito de papaya con hielo no sería malo. Lamentablemente este programa es más corto. Pero ¿qué pasó con Obama al final? ¿Qué pasó con Obama? A ver. Obama llega. Martínez queda... Alejandro, señor editor, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. En 4 minutos, un resumen de Obama. ¿Qué quiere decir de Obama? A mí me gusta Obama. ¿Le gusta Obama? A mí me gusta Obama. A mí me gusta Obama. ¿Pero gusta... qué quiere el negro? A mí me gusta primero que todo el hecho de que él sea el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Un país que, por más que diga que es absolutamente democrático y de las libertades individuales, un país que nunca en su historia, nunca había tenido un gobernante afroamericano. Jamás. Y que hoy, en virtud de la realidad social de la inmigración, ha tenido que empezar a cambiar su visión. Y esa es la forma, Dino. Ahora el fin. ¿Te gusta Obama? Ah, no. Es que a mí, bueno, por eso te digo, a mí me gusta Obama como persona, como figura, como símbolo. Si tú me preguntas por Obama, por su cargo presidente de Estados Unidos, yo... Y digamos las cosas como son, o sea, Obama eran dos personas, antes de ser electo y después de ser electo. Bueno, pero Rafa... Estamos hablando de que Obama quería defender a la población civil normal, quería trabajar con el estadounidense medio, ahora con lo único que está trabajando es con las grandes empresas internacionales. De hecho, lo que viene a hacer el presidente Obama es reactivar la Alianza para el Progreso, esa cosa que viene de la Guerra Fría, ¿Te sorprende? A mí me sorprende. ¿Por qué te sorprende? Me sorprende por una cosa, de que se supone que ya hace bastante tiempo que nosotros como Latinoamérica venimos trabajando el tema mancomunado, el tema de la Unión Latinoamericana, el tema de las fronteras. Pucha, Rafa. Y resulta que llega a Estados Unidos y porque nos pilla con Chávez, débil. Y nos pilla con este programa El Alba. ¿Débil? Llega en un momento donde también hay golpes bajos, donde la economía sufre fluctuaciones bastante considerables, donde tiene el gobierno venezolano y el gobierno de muchos países, Brasil sobre todo, que en realidad es la seducción máxima. Si Obama viene a Chile por cumplir, o sea, va a Brasil a buscar los hidrocarburos, va a Brasil a buscar el mercado que tiene, la cuarta potencia del mundo, entonces, y más encima la potencia del mundo no es manufactura, sino en materias primas. ¿De qué me están hablando? Es lo mismo. Solo agregarte algo, tú hablaste de que estamos en camino de la unión y... ¿Usted cree, Rafa, Dino Palavicino, que estamos... América... Que podemos ser una América Latina unida? América... A ver... Quémese. América nunca ha estado y creo que en el mediano plazo no va a estar unida. Y el sueño de Bolívar, el sueño de la... Fíjate tú, es un sueño. Es un sueño. Y por eso es un sueño. Porque al día de hoy, 2011, año 2011, viejo, si aquí todos tenemos problemas con todos. Nosotros tenemos problemas con Perú. Perú tiene problemas con Ecuador. Venezuela tiene problemas con Colombia. Yo diría que algunos peruanos tienen problemas con algunos chilenos. No, pero no sea... Pero no, uno no, va no, a Perú y el no, peruano no, común y corriente no, te atiende. Es que, sí, pero es que es distinto, porque en el fondo existen son gobiernos. Y los gobiernos tienen problemas entre ellos. Y Brasil tiene problemas con Argentina y con Uruguay, y Uruguay con Argentina por la celulosa. Todos estamos separados. Si aquí no hay unión, si hubiese unión, los gringos, los chinos, los rusos, Europa, se rendirían entre nuestros pies, porque nosotros somos ¿cómo se llama? Esto donde uno cultiva, somos el campo de cultivo, nosotros entregamos la materia prima, pero no nos damos cuenta del poder que tenemos. Y claro, viene un gringo y hasta ahí llegó todo, y Obama ya, y soy la voz de los que no tienen voz. Creo que nos llegó la hora. Vamos a cortar abruptamente nuestro programa en virtud y solo en virtud de que nuestro editor periodístico nos está diciendo: oye, se acabó el tiempo. hay otros programas que tenemos que sacar al aire. Por lo tanto, a todos quienes nos escuchan a través de la radio Echegoyen en el 107.3 de la frecuencia modulada y a través de la www.radioechegoyen.cl, les decimos que todos los domingos, ¿sí? Perdón, domingo a las 11 horas nos van a poder escuchar. Todos saben que este es un programa que hemos grabado en estos tiempos en que... ¿A qué hora es el miércoles el programa? ¿Digamos? El miércoles, 10:30. A las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. De la mañana. Ya. 10:30 de la mañana los días miércoles y los domingos a las 11 horas. Escúchenlo y les agradecemos obviamente a todos quienes nos escuchan. Yo también paso el dato, ¿eh? No se olviden que después... Tribuna Libre, con Jaime Pinto y Pedro Pedreros. ¿Pagó por la publicidad o no? El programa de actualidad. No ha pagado por la publicidad. Bueno, espero que este primer programa del año 2011 haya sido de su agrado. Esperamos también que sigamos encontrándonos en este mismo dial, en este mismo lugar. Y espero que todos estén muy bien. Rafael, te agradezco que hayas venido a compartir estos minutos con nosotros y espero también que sigas viniendo. Un saludo para todos. Chau, chau, chau. Peucayal. Escuchas Radio Echegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas.